Hola Pepe, buen día a la audiencia del informativo Farco. Y bueno, exactamente como lo decías, se está por realizar esta final de la Supercopa entre River y Boca. Esta noche se va a estar disputando, va a salir como ya sabemos, no ganó en el fútbol para todos, sino por la cadena Fox, así que supongo que habrá que pagar. La expectativa acá en la provincia son de bueno, esperar el partido, se está hablando mucho acerca de lo que va a pasar, se habla mucho acerca también de los dispositivos de seguridad, ¿no? Lo de siempre, si han parado a gente o no han parado a gente, y esas cuestiones, hay un 90% de capacidad hotelera ya ocupada en la provincia de Mendoza y las entradas todas llenas. Sin embargo, a pesar de bueno, que se ha vendido todo, es una final histórica, como bien mencionabas vos, los precios que se han manejado para las entradas son realmente bastante poco populares. Las populares se vendían a 1.000 pesos, las plateas descubiertas a 2.000 pesos y las plateas cubiertas que fueron desde los 3.000 pesos hasta los 17.000 pesos. Así que imagínense lo que habrá salido y ahí también la especulación que empieza a darse cuando quedan tan pocas entradas también y bueno, empiezan a subir los precios exorbitantes y bastante poco accesibles. Así que esa es alguna de las novedades. Se va a jugar en el Estadio Malvinas de Argentina, un estadio que fue fundado para el Mundial del 78, que suele jugarse junto a las Copas de Verano, que se suele jugar también en Salta, Mar del Plata. Bueno, Mendoza alberga a algunos de los partidos de verano y a los partidos que juega con el Club Antonio Tomba, que es el equipo que está en primera aquí en la provincia y que su cancha no le da la capacidad y termina jugando también en el Malvinas Argentina sus partidos de local. Así que esas son algunas de las novedades de Pepe y bueno, esperando a ver cuál sea el resultado y cómo estará este partido. Así que esas son algunas de las novedades. Nacho, un detalle que tal vez es importante que nos cuentes. A diferencia de ciudades como Rosario, o como Santa Fe, o como Córdoba, donde las preferencias son por los equipos locales. En Mendoza hay mucha presencia de hinchas de Boca y de River, ¿no? Hay mucha presencia de hinchas de Boca y de River. También hay que decir que los clubes mendocinos, salvo los que pudieron quedarse, los que pudieron mantenerse, están, salvo que es el Godoy Cruz, que es Independiente Rivadavia, quizás Gimnasia y Esgrima también. Son equipos que más o menos tienen mayores seguidores, pero hay mayor preferencia por equipos de River Boca o equipos de Buenos Aires, con equipos mendocinos que han sido muy muy fundidos. Cuentan los viejos, cuentan algunos que rememoran cuando se jugaba la Liga Mendocina, liga que era la tercera, digamos, el tercero en el nivel del ascenso, o sea, que ganó, iba a la B Nacional, que eran ligas impresionantes que estaban llenas las canchas hace años. Y esa liga la fueron descendiendo. Ahora el que gana la Liga Mendocina pasa al torneo argentino C, por decirte. Y fueron como liga devaluada ahora. Pero sí hay una historia de grandes equipos mendocinos, de grandes finales hace 30, 40 años que fueron devaluados y que, bueno, seguramente han ayudado a que seamos hinchas de equipo de Buenos Aires, ¿no? Nacho, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por el informe. Abrazo, Pepe. Ahí pasaba nuestro compañero Nacho Aguilar, directamente desde Mendoza, Radio La Mosquitera.